Hoy seguiremos con el mundo de la civilización islámica. La vez pasada estábamos viendo cómo Mahoma tiene la revelación y cómo Mahoma huye de la Meca a Medina, y este es el comienzo del año 1 de la era musulmana. De ahí es que ellos cuentan su tiempo, del momento en que Mahoma, el profeta, va a tener la revelación de Alá a través del arcángel San Gabriel, va a abandonar su vida de comerciante, va a dedicarse a propagar esa revelación, a darla a conocer, y por eso va a sufrir persecuciones y va a huir de la Meca a Medina, donde empieza la primera parte del mundo musulmán, el año 1 de la era islámica, el año 622. El primer centro del mundo islámico, por lo tanto, es la Meca, es donde surge y es donde va a suceder la revelación y donde va a suceder todo el trayecto de la huida y el pues y Medina. Esas dos ciudades, la Meca y Medina, son las principales ciudades sagradas de la primera parte del Islam. Después de que Mahoma había creado toda una religión, una relación con el mundo, una cosmovisión, un estado, una civilización, y que todo eso se le había transmitido a través de una revelación que él plasmaría en el texto del Corán. Y el Corán es escrito por Alá a través de las manos del profeta. Después de eso, es cuando Mahoma va a morir, y al morir quedarían su hija Fátima, su yerno Alí y los dos hijos Hussein y Hassan. Entonces estábamos viendo cómo hay quienes consideraban que esa era la verdadera descendencia, pero al ser asesinados todos en diferentes ciudades, se va a considerar que se usurpó el trono del Islam. Y hay quienes consideran que realmente los 5 califas o sucesores que se nombraron para encargarse de organizar el mundo musulmán después de la muerte del profeta son legítimos, sucesores del profeta. Entonces se había hablado de cómo en el Corán, ahí el Corán tiene 114 versos que son las suras, y cómo hay unos versos adicionales o comentarios del Corán que se llaman la Suna. Los que creen en los 5 califas y en la Suna se llaman a sí mismos sunitas, y los que no creen ni en la Suna, es decir, no creen en los versos adicionales del Corán, ni creen en los 5 califas, sino creen en la descendencia de Fátima y Alí, y son los seguidores de Fátima y Alí, se llamarán los chiitas. La chía es el seguimiento. Entonces, desde la muerte del profeta, aquí se nos parte en dos. Hay una división inicial del Islam y van a tener dos caminos diferentes. Los sunitas van a ganar y son los que van a organizar el Islam de ahí en adelante. Los chiitas van a ser minoría en el mundo musulmán, pero solamente van a ser mayoría cuando lleguen a Persia, porque los persas asumirán esta forma del Islam. Entonces, la primera parte del Islam está entre la Meca y Medina, y es en Arabia, y esa es la tierra del profeta. Pero después, cuando muere Mahoma, entonces en ese momento, y se organizan los omeyas, que son los 5 califas, se desplaza el eje del Islam hasta Damasco, y en Damasco, capital del actual país de Siria, los omeyas van a organizar el Islam. Ellos son los que lo organizan, lo expanden, lo reglamentan, son los que van a empezar la primera de las grandes oleadas de expansión de los omeyas, y se van a expandir también por el África del Norte, se van a expandir hacia el Oriente. Entonces, la civilización islámica empieza a tener diferentes ejes a medida que se va expandiendo. Estas civilizaciones se expanden por la tolerancia, porque ahí es cuando se hacen los cinco pilares del Islam, que decíamos que era Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, que es la profesión de fe, la peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca, porque la Meca es de donde sale el profeta, el ayuno del Ramadán, que va desde el primer día, desde el momento en que se oculta el sol, desde cuando nace el sol hasta que se oculta el sol durante el mes lunar del Ramadán, la oración cinco veces al día en dirección a la Meca y la limosna legal como una manera de mantener la fraternidad entre los pueblos y evitar grandes desigualdades. Todo esto va a suceder ya en el momento de los Omeyas y ellos van a empezar la gran civilización. Después, los Omeyas van a tener un enfrentamiento, va a haber una rebelión de una serie de pueblos que consideran que han estado demasiado tiempo sometidos a la al influjo de los Omeyas y van a levantarse contra los Omeyas y van a matar a todos los Omeyas y va a quedar solamente uno vivo. El que queda vivo se va a volar a escondidas y va a aparecer en Córdoba, España. Ese se va a llamar Abderramán. Y va a crear en España un reino de padre y señor, porque uno de los puntos más maravillosos de la civilización islámica va a ser el califato de Córdoba. Allá pasaban las cosas más fantásticas del mundo. Entonces, por eso, el caso de España, España va a ser árabe, musulmana, durante 8 siglos va a ser. Entonces, el caso de España es el caso de un florecimiento maravilloso, relativamente lejos del resto de las corrientes principales, porque una vez que los Omeyas son derrotados, van a subir otra dinastía que se llaman los Abbasides, y los Abbasides van a tener su centro en Bagdad. Bagdad significa dado por Dios, en la ciudad dada por Dios. Entonces pasamos primero de la Meca a Medina, luego a Damasco, luego a Bagdad, y hay otro centro en Córdoba que simultáneamente está floreciendo. Entonces, en Bagdad se crea una gran civilización porque los abbasides son durísimos y los abbasides van a trabajar una cantidad de descubrimientos. Además, porque la Roma de Occidente ha caído y ya esa Roma, esa ciudad maravillosa, no es el centro de la civilización como lo fue durante 5 siglos, porque ahora se la han tomado los bárbaros, Europa ha entrado en el medioevo, el mundo gótico atraviesa los campos europeos y miles de pueblos que estaban arriba contenidos por la muralla de las legiones romanas, ahora que las legiones no están en condiciones de detenerlos, se bajan y se arma un tropel de pueblos para arriba y para abajo, y es cuando bajan los suevos, los vikingos, los normandos, los godos, ostrogodos, visigodos, en diferentes oleadas y siglos a lo largo de la Edad Media, se están dando esas movilizaciones de pueblos, las ciudades se disuelven, la gente se tiene que proteger en grandes fortalezas y empiezan los nobles a encargarse de la protección y los campesinos a encargarse de la comida y se crean relaciones de lealtad y defensa que son las relaciones de feudalismo. Eso le va a pasar a Europa, pero solo le pasa a Europa y no a toda, porque España es árabe. Le pasa a Francia, a Inglaterra, a Italia y a Alemania. El resto de Europa está en otra cosa. Mientras eso le pasa a Occidente, el eje de la Roma maravillosa se va a desplazar hacia Constantinopla, la Roma de Oriente. Entonces el Imperio Romano sí va a seguir existiendo, todo bien, 1000 años más, pero va a existir es en Oriente. Será la Roma de Oriente, será Constantinopla, será la capital del Imperio Bizantino, y el Imperio Bizantino va a ser un gran, gran imperio. Entonces, mientras el Imperio Bizantino se va desarrollando, que es del siglo III a 1453, mientras estamos bajo la franja del Imperio Bizantino, mientras tanto surge el Islam, aparece el Islam en el 622. Entonces, a pesar de que el Islam aparece tiempo después de que Bizancio ya existía como una gran civilización, van a compartir juntos un trayecto largo de la historia y de la geografía de los pueblos. Entonces, en la Iglesia Romana de Oriente, ahí en el Imperio Romano de Oriente, van a surgir iglesias cristianas que son originales porque pues el cristianismo viene de Jerusalén y de Israel y de Belén. Entonces, pues llega primero a ese oriente que antes que llegara la gran Roma de la Italia. Ese cristianismo va evolucionando y tiene muchas formas de interpretarse y va a romper lazos con la Roma de los papas. Y esa se va a llamar el cristianismo ortodoxo. Y muchas otras iglesias que fueron consideradas herejía por la Roma papal van a existir frescamente en Oriente, los nestorianos, otro poco de gente que, los monosufistas, que eran considerados heréticos frente a lo que significaba la Roma del Papa. Entonces, un montón de religiones van a estar en toda esta zona y va a surgir el Islam como una civilización paralela a la evolución del cristianismo oriental. Y van a trabajar ahí juntos mucho tiempo. Ese Islam va a ser tolerante con los cristianos, va a ser tolerante con los judíos y va a ser tolerante, sobre todo los judíos los considera creyentes, y dice que mientras los judíos no estén en contra de ellos ni trabajen para sus enemigos, pues son parte de lo que ellos respetan como los pueblos de las religiones del libro. En el Islam va a haber un gran marco de tolerancia intelectual que no se va a presentar en Europa. Mientras tanto, en Europa la mentalidad va a ser en una sola dirección, y es en la dirección en la que la iglesia va a crearla, porque el cristianismo va a ser el único capaz de proponer algo después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces el mundo va a ser como ellos lo diseñen. En la Europa cristiana va a haber un fuerte antisemitismo, un profundo sentimiento antijudaico, precisamente por el dilema de la muerte de Cristo y por no reconocer en Cristo al Mesías. Ese sentimiento de antisemitismo tan arraigado en Europa no va a existir en Oriente. En Oriente, ni tampoco en Córdoba, porque grandes intelectuales del exquisito mundo artístico y filosófico de Córdoba eran judíos. Maimónides era uno de sus grandes exponentes. Es Europa la que se crea en un medio de intolerancia muy grande. Los demás están permitiendo un flujo de civilizaciones y de ideas que conectan a la Grecia antigua con el árabe moderno, con la India, con Persia, y ahí se está armando un foco de civilización, conocimiento y sabiduría impresionante. Con el flujo de todos los conocimientos de la antigüedad, porque el conocimiento de la antigüedad se interrumpe en la Roma de Occidente por toda la toma de los bárbaros y todo eso, pero no se interrumpe en Oriente, porque todas esas civilizaciones están juntas y paralelas. Entonces, por eso el Islam va a tener acceso al gran conocimiento que en ese momento ya bien manejaban tanto los griegos como los persas, como los hindúes y como la misma Mesopotamia, en la medida en que se va a expandir. Entonces esto se expande, por un lado por Bizancio, paralelo a Bizancio, y luego por todo el Medio Oriente, llega a la Mesopotamia y llega a Persia. Y cuando llega a Persia, llega a la mismísima pomada, porque los persas eran la madre civilización. Entonces los persas le van a añadir una gran riqueza al Islam, porque de su propia cosecha son unos duros. Entonces, ahí los árabes van a conquistar a los persas, después de que durante mucho tiempo los persas fueron conquistados por los árabes. Entonces los persas, como son persas y no se parecen a nadie, cuando se van a convertir al Islam, se convierten a su manera, a lo persa, y a su manera es chiita. Como los demás todos eran sunitas y esa era la mayoría, pues entonces los persas son chiitas y a ver. Entonces se vuelven chiitas y ellos son el centro del chiismo. Ellos van a creer en Fátima y Alí. Sus ciudades sagradas están en el actual territorio de Irak. Son Karbala, las ciudades donde está la tumba de Alí, donde está la tumba de los hijos de Hussein y de Hassan. Las ciudades más importantes de culto para ellos están en Irak. Y muchos de los santuarios de los imanes están en Bagdad. Los imanes en el chiismo son como los profetas en el judaísmo. Son como los que van portando los mensajes divinos. Se habla de 12 imanes y se dice que el 12º imán habría de llegar, estaría por aparecer y que la historia lo esperaba aún. Hubo quienes consideraron que el 12º imán era la Ayatollah Khomeini en el tiempo en que la revolución islámica triunfó. Entonces, los persas, ellos son una gran civilización, siempre, en cualquier parte de la historia, son una gran civilización. Entonces, cuando llega el Islam, ellos le dan carne al Islam. Ellos van a hacer al Islam y a los árabes lo que los griegos a los romanos. Los romanos van a ser un imperio poderosísimo, pero la base es griega. Los árabes van a ser un poderosísimo imperio y el Islam va a ser maravilloso, pero la base es persa. Y los persas tienen toda clase de maravillas. Los persas tienen al gran poeta Omar Khayyam, que es el que va a crear la matemática, la poesía, las cosmovisiones más importantes de Rubaiyat y todo eso. Ellos tienen grandes poetas y tienen una secta antigua que se va a asimilar al Islam en la medida en que el Islam se extienda por toda esa zona, que se llaman los sufis. Y los sufis son unos bonitos. Los sufis consideran que lo más importante en un ser humano es el amor, que el ser humano ante todo es un ser afectivo, que el ser humano es afectivo mucho antes de ser racional, y que el amor es una forma de conocimiento valiosísima, que todos somos receptores y dadores de amor, todos los seres vivos, las plantas, los animales y las personas. Que el amor, estamos rodeados de un océano de amor cósmico y la representación de ese amor es lo que ellos consideran la divinidad. Cuando se conviertan al Islam, entonces se llamará Alá. Pero ellos entienden la relación con Alá solo desde el amor. Y se van a relacionar a través de una danza, a través de la música, de una danza que va entrando en un trance y que en un momento dado lleva como a una especie de estado alterado, un éxtasis místico, que es el que lleva a tener la experiencia religiosa con Alá. La música y la danza son los que los aproximan a la religión y a la fe. La gente que sabe, que ha disfrutado la danza a lo largo de la vida, alguna vez habrá sentido que se sale de sí misma, eso sienten los sufis. O la gente que ama la música como la vida misma, alguna vez habrá sentido que la música lo hace trascender, eso es lo que sienten los sufis. Entonces los sufis consideran que el amor es conocimiento, que usted llega a conocer a sus amigos porque los ama, por eso sabe qué es lo que piensan y qué es lo que sienten, que cuando usted se enamora necesita conocer a la persona de la que se está enamorando lo más rápidamente posible para podérsele acercar. Entonces va generando una cantidad de conocimiento. Usted puede compartir la vida con una persona en el mismo barrio o en la misma oficina siempre a lo largo de los años y sin embargo no saber nada de ella. Con el amor no puede pasar eso, porque cuando usted se enamora, usted tiene que llegar a conocer a la persona con la mayor rapidez posible. El amor, como ellos son alquimistas, exhala una sustancia química que tiñe la realidad de otro color. Por eso las personas cuando se enamoran ven el mundo diferente, porque lo transforman con la química del amor. Entonces, los sufis van trabajando el amor en todas sus formas, el amor entre lo que uno piensa y lo que su corazón siente. Las personas que son de corazones muy amplios necesitan ideas igualmente amplias, porque si se meten en marcos estrechos se rompen. Y al revés, las personas que tienen corazones de marcos más estrechos no pueden tolerar ideas muy amplias porque se rompen. Tiene que haber una armonía entre el corazón y la cabeza, y ellos establecieron una mediación entre la teología y la matemática, entre el algoritmo y el logaritmo y todas las fascinaciones del conocimiento que tenían, y el corazón. Es un equilibrio que también se veía mucho en Córdoba, es un equilibrio entre la racionalidad, la mística, la religión, la teología y los sentimientos, para que no hubiera esas contradicciones tan terribles que se presentan entre la mente y el corazón, entre la razón y los sentimientos. Los sufis llenaban esos espacios de amor y el amor equilibraba el alma de las personas. Entonces los sufis van creando todo este sentimiento de la danza, de la música, del amor, del entendimiento. Ellos dicen que la razón por la cual una madre y un hijo se entienden desde el momento en que el niño no habla es a través del conocimiento del amor. Por eso las madres suelen saber sobre sus hijos cosas que ellos no se imaginan, porque han leído en sus ojos y en su corazón el amor. Entonces, estos sufis que tienen esta idea tan profundamente elaborada y tan llena de cariño sobre el amor, van a ser conocidos solamente a través de las cruzadas, porque mientras florecían estas civilizaciones tan supremamente magníficas en Persia y en Bagdad, en la Edad Media se dan todos con todos de palos. Entonces resulta que en la Edad Media va a surgir un proyecto para ir a reconquistar toda la África del Norte, es musulmana, pero va a surgir una fracción fatimí en Egipto, una fracción radical que va a romper la ruta de las peregrinaciones. La ruta de las peregrinaciones cristianas en Occidente estaba por Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Entonces, cuando se rompe la ruta a Jerusalén, el Papa va a cohesionar a todos los ejércitos, las órdenes religiosas y militares, a través de una causa común, que es ir a reconquistar la Tierra Santa para la peregrinación. Se van a poner una cruz cosida en el pecho y en la espalda y se van a llamar los cruzados y van a protagonizar las cruzadas. Esas cruzadas son una movilización absolutamente gigantesca de pueblos atravesando el mar para ir a luchar contra el mundo árabe, a quienes llamaban sarracenos porque los consideraban usurpadores de la tierra de Jerusalén. La cruzada como tal militarmente no sirvió para nada porque no ganaron ninguna, fueron como 5 y no ganaron ninguna, pero permitió que el conocimiento que se había perdido entre Oriente y Occidente se pudiera volver a encontrar. Como eran tan sofisticados los árabes en esa época y los otros estaban en palos, cuando los vieron llegar todos mugrosos en esas armaduras de hierro con esas cruces y esas caras, dijeron: no, esto es una salvajada, ¿de dónde vienen estos personajes? Comen con la mano, los otros ya usaban los tenedores, eran pero sumamente sofisticados, y estos europeos a ellos les parecían, con todo desprecio, los bizantinos los llaman francos. Parecían un pueblo que decía que hubiera sido forzado a abandonar su tierra por una guerra. Tenían los rostros sucios, tenían un aspecto totalmente descuidado, y esta civilización tan exquisita de baños y de fuentes y de arenas no podía creer la horda destructora de las cruzadas. Además, los cruzados no sabían que en Oriente también había muchísimos cristianos y les pasaron por encima común y corriente, pensando que eso todo el monte era orégano y ahí todo el mundo era los mismos, y mentiras que no. Entonces Bizancio resintió muchísimo más el apoyo de las cruzadas que las mismísimas invasiones de otros pueblos que tuvo, porque las cruzadas le hicieron muchísimo daño. Desde ahí le cogieron muchísima animadversión a los cruzados y les dicen despectivamente francos, porque de Francia es que salen la mayoría de las cruzadas. En Francia hay un rey que ha obligado a su esposa a acompañarlo a la cruzada. Su esposa se llama Leonor de Aquitania, una mujer absolutamente legendaria. Leonor de Aquitania va a ver las cruzadas y va a entrar en conocimiento con los sufis, estos pueblos del antiguo Irán. iba a entrar en conocimiento con esta doctrina del amor. Y ella va a llevar a Francia esta idea del amor, y la idea del amor de los sufis va a llegar a Francia como el amor romántico. En la primera parte de la Edad Media, las mujeres las metían en los cuartos de las mechas y nadie le preguntaba si quería estar ahí o no. A partir del conocimiento de los sufis y del amor romántico, la idea de la seducción a través de los juglares y de la poesía empieza a entrar en el ámbito medieval. Los hombres llevan mucho tiempo peleando en las guerras, las mujeres hace mucho están solas, son dueñas del castillo, porque en la práctica ellas lo gobiernan. Entonces una serie de seres trovadores, errantes, van llegando a los castillos con su música y sus versos, creando todo un aspecto, digamos, de corte, una parte de cultura intelectual ahí, que dependía de que la señora quisiera que ellos estuvieran ahí. Como los matrimonios se hacían en Occidente por estrictas medidas de propiedad, eran simplemente pactos comerciales, el amor no estaba dentro del matrimonio. Entonces el amor se escabulle de fuera del matrimonio y la seducción de una mujer casada se convierte en un objetivo tan difícil, riesgoso, peligroso como excitante. Porque si usted se estaba trepando por el castillo, puede que el dueño de esa mujer no vuelva en años, pero y si vuelve, lo clava. Entonces ese miedo, de ese riesgo, le va a dar a la seducción de una mujer casada todo un hálito romántico, y el amor empieza a andar por ahí, por todas partes, y Leonor de Aquitania funda los tribunales del amor. Y en los tribunales del amor, cuando una pareja se sentía triste porque uno de los dos le había roto el corazón al otro, iban a los tribunales del amor, y los tribunales del amor fallaban. ¿Quién le había roto el corazón a quién? No había ninguna sentencia, solo un fallo que en algo aliviaba los corazones heridos, porque en las épocas en que el amor parece ponerse difícil, nada más aliviador que un veredicto de quién rompió a quién el corazón. Entonces, mejor dicho, no, si no le ayuda, al menos le reconforta. Esa era la idea de los tribunales de amor. Y esa es la época en que va a aparecer también toda esa poesía que más adelante va a ser muy picaresca, del arcipreste de Ita y todo eso. Viene a través de la línea que Leonor de Aquitania introduce en Francia y por ahí entra a Europa, y que va a ser toda la idea del amor romántico. El amor romántico viene de Persia, viene de los sufis. A través de las cruzadas se van a conocer las traducciones de los textos de Aristóteles, que desde hacía mucho tiempo enriquecían la teología de Oriente y que Occidente hasta ahora iba a empezar a conocer. Entonces Occidente va a conocer muchas cosas a través de las cruzadas, aunque las cruzadas no le han servido para reconquistar nunca la Tierra Santa, porque ahí había un general de generales, un propio de propios, que era Saladino. Y Saladino encontró la manera de perderlos en el desierto, desaparecerse y aparecerse y hacerles pases mágicos, y los derrotó a todos. Todas las cruzadas se perdieron. Y hubo entre las cruzadas barbaridades terribles, como por ejemplo una cruzada de los niños, que pensaron que como los niños estaban con Dios no les iba a pasar nada, y no solamente los mataron, sino que muchos los entregaron a la esclavitud. Fueron un hecho terriblemente sangriento y desgastador, las cruzadas. Hay un libro que se llama Las Cruzadas Vistas por los Árabes, y es contando desde la magnificencia y el esplendor de la civilización islámica, cómo se veían de extraños, desarrapados y salvajes estos europeos que estaban reconquistando lo que entonces llamaban la Tierra Santa. Thank you. Los centros de la civilización islámica se van desplazando. Persia da todo un influjo civilizador absolutamente maravilloso y valioso, y luego poco a poco se van desplazando hacia Samarcanda. Samarcanda queda en lo que hoy es Uzbekistán. Samarcanda era una de las ciudades más esplendorosas y magníficas que se podían dar en la época, y va a tener toda la, ya van a ser muchas de las historias de Omar Khayyam, y va a ser uno de los centros más espirituales, más intelectuales, más florecientes, más hermosos, con las mezquitas más lindas. Y cuentan la historia, dice la leyenda, que un hombre una vez vio un rostro, y era el rostro de la muerte. Y el hombre cogió un caballo y salió a toda velocidad, pero a toda velocidad, despavorido por la visión de la muerte. Lo más lejos que pudiera ir tratando de huir de la muerte. Escapó a gran velocidad, cabalgó 5 días sin descanso hasta llegar a la ciudad de Samarcanda. Y cuando llegó a la ciudad de Samarcanda, lo primero que vio al bajarse del caballo fue el rostro de la muerte. Y le dice, ¿pero cómo? ¿Usted qué hace aquí? Y la muerte le dice, si yo tenía una cita con usted a los 5 días aquí en Samarcanda. El destino es así de bravo como Samarcanda. Entonces, esa gran ciudad, los centros se van moviendo, ¿no? De la Meca, Medina, a Damasco, a Bagdad, a Samarcanda. Y en Bagdad, digamos, el paralelo sigue entre Samarcanda y Bagdad. Y Bagdad va a ser una ciudad tremenda. Bagdad va a ser la ciudad de las mil y una noches. Bagdad va a ser la ciudad donde cuentan que un rey una vez, en una ocasión, extrañando muchísimo a su hermano, tuvo que dejar a su amada para ir a ver a su hermano. Cuando fue a ver a su hermano y regresó un poco antes de lo previsto, encontró a su mujer con otro hombre. El engaño le hizo un daño muy profundo en el corazón y le dio un ataque contra todas las mujeres y se volvió misógino y la montó contra todas, y de ahí en adelante todas las noches dijo eso, que eso no había ninguna buena, se puso en plan de tango, la cosa más terrible, y entonces de ahí en adelante se desposaba con una chica cada noche y al otro día la mandaba a matar. Y esto se le fue volviendo una costumbre hasta que las familias de Bagdad empezaron a sentir terror de sacar a sus niñas a la calle, porque todas estaban en peligro de ser vistas por este personaje tan supremamente siniestro. Y una de ellas dijo, espere que yo me le mido, yo sí sé cómo es que se va a manejar esto, yo me voy de voluntaria. Entonces la familia le dice, no, pero ¿cómo se va a ir de voluntaria? Mire que esto, ¿qué quiere decir? No, yo me voy de voluntaria. La mujer se llamaba Cherezada y se va donde el hombre, y le dice que ella se desposa con él, pero con la condición de que le deje llevar a la hermana y que la hermana pueda dormir en el cuarto de al lado. Se va y en la noche empieza a contarle, dice que la hermana la llama, que la hermana la necesita, y empieza a contarle a la hermana una historia. Y en la madrugada, tan pronto despunta el alba, ella suspende la historia para contarla a la noche siguiente. El hombre que está escuchando detrás de las cortinas la magnífica narración no puede menos que quedar completamente anonadado por lo fascinante de la historia y por el nivel de trama y de intriga que maneja. Y no la puede matar esa noche porque necesita saber en qué va a terminar la historia. Al otro día ella se inventa otra y otra y otra, y así pasarían mil y una noches, al cabo de las cuales él ya está tan enamorado, ya hace rato que no le está echando el cuento a la hermana sino a él, que se ha vuelto a reconciliar en su corazón con ese odio de la herida que lo carcomía, y ha vuelto a ver en las historias de Cherezada la fascinación de la vida. En esas mil y una noches desfilaron Sinbad el Marino, Aladino y la Lámpara Maravillosa, Ali Baba y los 40 ladrones, todos escondidos en barriles de aceite hirviendo en las calles de Bagdad, y Bagdad se vuelve el escenario de todas estas maravillas y se vuelve la tierra de las alfombras voladoras. Las alfombras eran persas, Las alfombras existen en Persia casi desde que existe Persia, y si bien antes ilustraban sus pavos reales y los ejércitos de Jerjes y Darío y las columnas de Persépolis, cuando Persia se convierte al Islam ilustrarán los techos de las mezquitas, de las grandes ciudades de Isfahán y de Kashgar, cuando Isfahán fue capital de la Persia islámica, y esa forma que tienen son los techos de las mezquitas, plasmados sobre la lana llevada con los colores que representan la vida. Cada color tiene un simbolismo: el azul es la tranquilidad, el rojo es la fuerza de la vida, la gana de vivir, el blanco es la paz, es la esperanza también. Todos estos colores tejidos en flores, que no llevan imágenes porque el Islam no tiene imágenes, porque considera que las imágenes son una profanación, ahora llevará estas filigranas y estas flores que representan la búsqueda de la espiritualidad y del corazón hasta llegar al centro de los sentimientos humanos y al profundo conocimiento del espíritu que ellos llaman la Toranj, y lo llamaban allí desde los tiempos de Alejandro, cuando llegó buscando el fruto sagrado de la Toranj y no lo podía encontrar porque no estaba por fuera sino en el corazón de las personas. Era el conocimiento interior de lo profundo de uno mismo. Entonces, esto se va a plasmar, toda la sabiduría persa se va a plasmar en las alfombras. Ahí están pintados y teñidos y tejidos en nudos inmortales, creados para la posteridad, los legados, los sentimientos, las pasiones, las esperanzas, el arte y la cosmovisión del pueblo persa. Y como las alfombras viajan, fueron volando y fueron llegando a todas partes, y fueron llenando todos los espacios entre los nómadas y las cortes, entre los telares y los camellos, crearon un mundo de color que representa una visión del cosmos, y que cruzaba las tierras de Bagdad, las ciudades de Bagdad, las calles de Bagdad, se llenaban con estas alfombras, se llenaban con las ánforas, se llenaban con los relatos de las mil y una noches, se llenaban con los más exquisitos poemas, con una comida suculenta de una gigantesca civilización que entregó al mundo de los legados más importantes del conocimiento actual, vienen de esa civilización. Entonces uno dice, bueno, y si todo eso, entonces ¿qué pasó? Pues todos tan bonitos, ¿y por qué ahora qué? Pues que llegaron los mongoles, ahí se acabó la dicha. Llegaron los mongoles, que van a salir de la estepa del Asia, un peladero frío, una estepa helada, que solamente la pueden cruzar los mongoles y unos caballos que tienen la forma de la pezuña, que puede dar contra los cascos de la arenosa y de la pedregosa estepa. Esos caballos, que tienen más o menos un tamaño entre burro y mula, pero las pies de Maradona son absolutamente impresionantes, las patas de esos caballos son puro músculo. Esos caballos podían atravesar el Asia, y los mongoles lo que tenía una capacidad de movimiento que ningún otro pueblo tenía, y eran pueblos nómadas porque nacieron en un peladero donde cualquier cosa es cariño. Entonces, para donde se muevan, eso les va a ir bien, porque ahí donde estaban no pasaba nada. Entonces, van a ser entre ellos el hombre que tiene la marca de sangre en la mano en el momento del nacimiento. Ese tipo se llama Temujin, y el mundo lo conocería como Genghis Khan. Entonces, él va a asolar, unifica todas las tribus mongolas y las pone a andar. Es una travesía mongola, no se la imagina nadie. Mire, eso, todos los extras del mundo tienen una travesía mongola, porque iban con 3 millones de caballos. El caballo que montaban, el caballo que iban sangrando para beber, y el caballo que comían. Y ese caballo que comían, metían la carne debajo de la montura, y al cabo de 180 kilómetros se la comían, y ese es el steak tártaro. Entonces, los mongoles se van a llamar según donde se hagan, porque ellos, cuando llegaron a un pueblo, finalmente se terminaron asimilando a las costumbres de los pueblos, y allá se quedaron, a la final, ya cuando dejaron de moverse. En Rusia se les llama tártaros, en China fueron la dinastía Yuan. Los mongoles llegaban y habían desarrollado un invento que hacía que los pueblos sedentarios no pudieran contra ellos: el estribo. El estribo había liberado las manos de los jinetes. Los jinetes podían disparar flechas interminablemente y se movilizaban en hordas. Esas flechas creaban nubes y nubes y nubes que los pueblos sedentarios no podían repeler. Atravesaron las grandes civilizaciones del Asia. Destruyeron por completo grandes centros de civilización, como en un momento dado fue Pekín. Bagdad la destruyen. Entonces la destruyeron. Esperemos que haya sido la última vez que la destruyan. Y después van a destruir Kiev, la Rusia de Kiev. Eso, mejor dicho, ellos se van a hacer un costa a costa por el Asia, arrancan de la Mongolia y van a terminar en Hungría. Y son varias generaciones. El que va a llegar a China es Kublai Khan. Y es el que va, y se van a asimilar a la dinastía Yuan. El que va a llegar a Persia es Tamerlán. La versión más, digamos, menos brava de los mongoles llegó a la India, y al ver semejante civilización tan primorosa, se pusieron primorosos ellos, y allá hicieron el reino del gran mogol, uno de cuyos testimonios más imperecederos en la historia es la construcción del Taj Mahal. Pero eso en la India, donde se pusieron divinos. En el resto, ellos tenían una consigna que era primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos. Entonces apiñaban todos los cráneos de la gente que mataban y sembraban un terror atávico entre los pueblos sedentarios, que hacía que la gente no se pudiera mover. Los mongoles van a secar los pozos de agua con la movilización de esa cantidad de caballos, y muchos de los lugares por donde ellos pasaron quedarán desérticos después de una oleada de estas. Y mientras los mongoles hacen toda esta depredación en el Asia, Europa va a entrar en el Renacimiento, y ahí se voltean las cargas. Porque en ese momento, Europa, que había transcurrido los siglos de colosal civilización islámica en condiciones de un fuerte atraso histórico con respecto a lo que era el Islam, ahora, mientras el Islam y el mundo asiático, no solamente el Islam, sino todo el mundo asiático, padece la depredación de los mongoles, los europeos se los alcanzan y se emparejan y van para la ruta de los descubrimientos y la ruta de las navegaciones. Y los asiáticos no logran recuperarse de esta devastación. Y mientras los europeos se inventan la modernidad, que es el discurso hegemónico que ellos pondrán al mundo, los asiáticos no alcanzan a dar ese salto. Y al no alcanzarse a dar ese salto, a la postre van a terminar sometidos por los europeos, después de que ellos eran los dueños de las grandes civilizaciones y los dueños de los grandes territorios. Mientras los mongoles van asolando las grandes civilizaciones y van destruyendo vestigios importantísimos de progreso y de espiritualidad y de un mundo rico en un equilibrio entre las matemáticas, la espiritualidad, la literatura y la poesía, se decía de los pueblos árabes que había pueblos tan longevos que morían mientras sus casas se habían derruido encima, porque ellos vivían mucho más que sus casas, y que por lo tanto, para subsanar ese bache entre la vida y sus casas, decidieron hacer casas que vivieran tanto como ellos, y la gran arquitectura árabe se desarrollará a partir de estos pueblos. Pueblos que conocieron la hospitalidad del desierto, como era el caso de los famosos héroes del desierto, porque en el desierto, si a usted no lo acogen, usted se muere. Entonces, por eso era que en el desierto existían las leyendas de un hombre que se llamaba Harún, que era absolutamente generoso y que siempre daba al viajero algo con que continuar la ruta y el camino. Y porque le habían escogido a una madre, le habían dicho que ella tendría que escoger entre tener un hijo rico y famoso y tener un hijo generoso y un buen hombre, y ella escogió lo segundo. Y este hombre va a significar la generosidad en el desierto. y todo lo que le daban lo repartía. Después se casó y todo lo que le daban lo repartía. Entonces, finalmente nunca tuvo nada porque todo lo repartió. Y dos hombres se burlaron de él en el desierto y dicen, a ver si eres tan generoso, ¿con qué vas a salir? Y él al final, entonces les mató el camello porque no tenían que comer. Y entonces al otro día dice, bueno, pero entonces ¿cómo los movemos? Y le llevó otro camello de verdad para que nadie dudara de su hospitalidad en el desierto. La hospitalidad es un valor árabe de primera línea. Es una de las cosas más importantes de su cultura, porque sin la hospitalidad no puede haber supervivencia. Ellos están conformados por pueblos beduinos, muchos son pueblos beduinos, pueblos del desierto, que se ven desde lo profundo de la península arábica hasta los bereberes que se ven en el norte del África, pueblos que se desplazan por ya sea por los climas o ya sea por el pastoreo, ya sea que son nómadas porque el cambio climático favorece su supervivencia, o porque el pastoreo los lleva siempre a buscar otros pastos. Hoy por hoy existen muchísimos pueblos nómadas, entre ellos los Tuareg. Estos pueblos y los beduinos de Arabia no son independientes totalmente y libres como se ven en las películas, porque dependen de unas de relaciones en las cuales ellos llevan la leche, ellos llevan los quesos y a cambio reciben los dátiles y los productos de los oasis. Pero esta vida nómada todavía permanece en el desierto, y a través de los camellos que convirtieron a los desiertos en mares, se desplazan milenariamente los beduinos, llevando sus alfombras y su vida en el lomo de los camellos a través de las poéticas y desérticas tierras de Arabia. Entonces, este pueblo va a entrar en toda esta civilización, va a ser depredada por los mongoles, y eso les va a asestar un golpe fatal. Después de eso, una pequeña bolsa que se produjo entre el imperio bizantino, entre el mundo de Bizancio y el Islam. Bizancio e Islam comparten juntos la península anatólica que hoy llamamos Turquía. Ahí estaban los dos, cada uno en un lado. En la mitad había como una burbuja, una bolsa. En esa bolsa había un pueblo que se llamaba la tribu Gazi, que venía de una de las estepas del Asia. Ese pueblo va a desarrollar un poderío militar muy grande y a la postre va a terminar desbancando a los otros dos pueblos y conquistándolos. Ese pueblo va a tener una particular denominación porque el tronco al que pertenecen es muy amplio. Van a tener un gobernante que se llama Otman. Y por Otman, que es el que los unifica, lo mismo que Temujin, pero este es Otman, los unifica y les da todo un proyecto, se van a llamar otomanos. Y son turcos, y ahora se llaman turcos otomanos porque es que turcos hay muchos. Hay turcos seléucidas, hay turcos hititas, hay turcomanos, hay turcomongoles. Estos son turcos otomanos por Otman, por toda la línea de Otman, Bayaceto, Murat. Sí, entonces, primero por Otman se vuelven los turcos otomanos. Su ejército formidable va a tomarse Bizancio y el Islam, y en 1453 cae Constantinopla, y entonces, y solo entonces, muere Roma. 1000 años después de la caída de la Roma de Occidente, cae la Roma de Oriente bajo los ejércitos turcos, de los turcos otomanos. Y luego se van a tomar el Islam y van a llegar a todas las ciudades donde antes estuvo el Islam, y se van a convertir a la civilización islámica porque su cultura no se compara con aquella donde llegaron, y entonces se van a convertir en musulmanes sunitas. Y el Islam va a seguir existiendo, pero ya no será árabe, aunque el Corán sigue siendo escrito en la lengua sagrada del profeta, sino que será turco. Entonces ya no habrá califatos, sino sultanatos. Ese imperio va a durar de 1453 a 1920, termina con el comienzo del siglo XX y va a tener mucho tiempo de influjo sobre ellos. Todavía en los conflictos modernos se debaten los restos del imperio turco con los restos del mundo musulmán árabe, en profundos y entrelazados conflictos que datan desde tiempos muy antiguos, de pedazos de pueblos que quedaron existiendo, de promesas rotas y de antiguas dominaciones. El Imperio Otomano va a gobernar el mundo musulmán durante 6 siglos y lo va a convertir a su estilo, a la turca. Y la ciudad que se tomaron, conocida como Constantinopla, en el pánico del desmembramiento de esa ciudad, la gente salía como hacia alguna parte y decían, ¿a dónde vas? Y como hablaban en griego, porque Bizancio es griego, van a decir, vamos hacia la ciudad Istanbul, y Pol era polis, y de este Istanbul, esa ciudad de Constantinopla quedó luego bautizada Estambul, y Constantinopla hoy por hoy se llama Estambul. Ya no es la cristiana capital de Bizancio, sino la islámica capital de Turquía. Y sobre la iglesia de Hagia Sofía, ahí están los grandes, digamos, los grandes monumentos de estos pasos de las civilizaciones. Entonces está la Mezquita Azul y está Hagia Sofía. Y están los minaretes, y está el esplendor del mundo turco, y estos van a tener sus baños famosos, y van a tener todo un mundo de lujo completamente refinado, que es el lujo de Oriente, donde se conseguían los brocados de Damasco, que venían las telas que venían de todas partes, y se vuelven un centro del comercio mundial. Y ellos van a entrar en guerras permanentes con los europeos, porque se van a expandir sobre un territorio común, los Balcanes. Entonces, una parte de los Balcanes va a quedar bajo los turcos, que hoy corresponde a la Bosnia-Herzegovina, y otra parte de los Balcanes va a quedar bajo los europeos, que hoy los límites estarían en Croacia y en Eslovenia. Y entonces, esta pelea va a hacer que durante siglos esos dos imperios, el austrohúngaro y el otomano, estén en permanente pugna, y que Occidente considere a los turcos como una amenaza para su cultura, por el nivel de expansión tan grande. Este imperio turco va a ser conocido como la Sagrada Puerta. Y así, la Sagrada Puerta, la Puerta Dorada, esta Sagrada Puerta va a ser el símbolo del Imperio Otomano, y van a estar en constantes pugnas con los austriacos y con el mundo europeo a lo largo de los siglos. Y en una de esas guerras entre los austrohúngaros y los turcos, había un personaje de una de las regiones intermedias que se estaban disputando, que se une en una lucha contra los turcos, pero que debía muchas cosas porque había sido particularmente cruel con los gitanos. Este hombre va a caer herido en una de esas batallas, y lo van a llevar a la que lo curen, y en lugar de que lo curen, porque es una gitana a quien se le encarga esa misión, lo maldice, y en lugar de curarlo, lo convirtió en vampiro. Dicen que se llamaba Vlad el Empalador, y que después de esa maldición surgió la leyenda del Conde Drácula en Transilvania, en los tiempos de las luchas entre los turcos y los austriacos. Entonces, de ahí vienen un montón de leyendas, y el mundo musulmán sigue existiendo, pero bajo el imperio turco. Entonces, los turcos van a estar tanto tiempo, que por eso es que las grandes migraciones que llegan a Colombia llegan con el nombre de turcos, aunque sean libaneses, sirios, aunque sean jordanos, porque tienen pasaportes del imperio turco otomano, aún formaban parte de ese imperio, y van a estar bajo esa dominación hasta cuando lleguen los tiempos de las liberaciones y de las rebeliones, en los cuales se vuelven a unir las tribus para sacar a los turcos de sus tierras. En la época en que van a sacar a los turcos de sus tierras, los ingleses y los franceses ven en estas rebeliones una oportunidad de extender su influencia sobre el Medio Oriente, y ya entonces conocen la importancia de esos fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, desde los tiempos de Zoroastro, a quien se rendía en su nombre culto como el hijo bendito de Ahura Mazda. Esos pozos los europeos los van a llamar petróleo, y a ellos les va a servir para mover los barcos, y la necesidad de controlar la llave de donde emana esa sustancia los llevará a ambicionar con gran voracidad los restos del imperio turco otomano y a apoyar cualquier rebelión que tienda a debilitarlo. Cuando los árabes empiezan a crear las grandes rebeliones contra la dominación de los turcos, los ingleses van a llamar a un personaje para que dirija esas tropas y las unifique, y el personaje va a poseer la magnificencia y la grandeza que pocos han tenido, y menos en ese momento, que era Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia va a ser reconocido por los árabes como como el Bolívar de ellos, como uno de sus grandes unificadores. Lawrence se enamoró de Arabia. Lawrence atravesó el Nefut. Lawrence se tomó Aqaba por el desierto, lo cual era absolutamente increíble. Los cañones turcos no viraban porque se consideraba que nadie podía atravesar el mortal desierto del Nefut. pero él logró convencer a los árabes para que llegaran allá y se tomaran Aqaba, pero como nadie le iba a creer, porque ¿quién le iba a creer si no contaba él la historia? Pues se caminó el Sinaí para ir a echar el cuento en el Cairo, y que le creyeran en el club de oficiales donde se estaban tomando el whisky con tónica, que llega este hombre polvoriento del desierto con uno de los que había viajado con él, contando la hazaña más colosal que alguien se pueda imaginar. Había atravesado el Nefut y se había tomado Aqaba. Después él entenderá que fue engañado, que esa no era la independencia de los árabes, sino el paso a un nuevo protectorado. Una nueva dominación se cerniría sobre estos pueblos que les impedía su ansia de libertad. Pasarían a ser protectorados entre los ingleses y los franceses, y otra sería su historia en el mundo colonial. La manera como esta historia avanza y lo que pasó con los judíos que dejamos en Europa, en Sefarad y en Ashken, qué fue de ellos y a dónde llegaron mientras los árabes cabalgaban sus camellos tratando de llegar por el Nefut hasta Aqaba, es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces, desde la poesía y las narraciones interesantes e interminables de Cherezada, que le salvaron la vida a ella, a su hermana y a las mujeres de su tiempo, desde las calles de Bagdad, desde el esplendor de Samarcanda, desde la grandeza de Omar Khayyam, desde el esplendor de la civilización islámica, desde los textos sagrados y los llamados a la oración, desde el álgebra, la alquimia, la matemática y los sufis con su concepto del amor, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.